Iba a ser un jueves de juventud a pleno hoy, Sí. Y bueno, y mañana, viernes 27 del corriente mes, a las 19 horas, se va a estar presentando Naturaleza Utópica, una banda rock de jóvenes de Toay, y va a ser en el auditorio del Centro Cultural Medasur de Santa Rosa. Y en este momento lo tenemos a Julián López, el guitarrista de la banda. Hola Julián, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pau, hola Gaby, ¿cómo están? Hola a todos, a la audiencia. Acá estamos, tranqui. Bueno, tranqui. O con expectativas para mañana. Exacto. Y sí, con expectativas, con bastante ansias también, pero todo bajo control por el momento. Contanos un poco, ¿hace cuánto que tienen, que formaron esta banda? Bueno, Naturaleza Utópica es un proyecto que en un primer momento surgió como dúo acústico, uh-huh. Junto con la cantante Micaela. Empezamos allá por el 2016, uh-huh. Fines del 2016. Uh-huh. Y bueno, dimos algunas presentaciones y por un tiempo quedó varado el proyecto. Uh-huh. Y en este año, a mediados de marzo, conformamos la banda. Bien. Con Nehuen Diez, que es el bajista, uh-huh. Amigo también, y Franco Romero, el hermano de Mica. Sí. Perfecto. Así que bueno, surgió la formación de banda y le estamos metiendo porque están surgiendo cosas muy buenas. Uh-huh. ¿Todos son covers o temas propios? No, temas propios. Mira, qué bueno. Juli, igual para... Sí. Dale, contá. Estamos para un futuro no muy lejano analizándome y ver si podemos reversionar algunos temazos. Así que, por lo pronto, estamos viendo eso también. Uh-huh. Porque está muy buena la idea de reversionar covers, temas conocidos, más que nada del rock argentino. Ahí va. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Para aquellos que no los han escuchado, que no los conocen, ¿qué onda tiene? ¿Qué onda tiene la banda? ¿Qué género es lo que los unió, digamos, en esta banda? Uf. De todo un poco. es un varieté, ni hablar. Por ahí he leído que alguna que otra reseña que nos caracterizan por el género de Britpop, que va por la onda de Oasis, de Blur. Sí, tremendo. Sí, hay algo de eso también. Mm. Pero lo que pasa que todavía no nos dimos a conocer con el repertorio completo. Uh-huh. Y ahí pasan un montón de cosas muy interesantes que no tienen que ver en sí con el Britpop, sino con otros géneros también. Hay un poco de cumbiancha, por así decirlo, tema que después se torna más progresivo, más rock, y hay mucha influencia del rock pampeano, por así decirlo, ¿no? Mm. Ese rock desértico característico de acá. Y hablar. Sí. Justamente pensaba, ¿no? Estamos en una era en donde existe mucho lo que le llaman la música indie, ¿no? Música fusión. Y noto mucho en lo que vos decís, mucho de eso, ¿no? Un poco de influencia del rock pampeano, del British pop, que decías recién, British pop, cumbia, de todo un poquito, te digo, tenemos ahí, Sí, está buenísimo. A nosotros nos pasa eso porque en sí somos todos músicos, músicas, y somos muy amantes de la música. Estamos todo el tiempo volando con diferentes propuestas, escuchando música, dejándonos atravesar por todo ese bagaje. Sí. Y a la hora de tocar, eso se refleja y nos volvemos locos, porque en el buen sentido, ¿no? Nos emocionamos mucho por las cosas que se van mezclando en cuanto a géneros y estilos. Mm. Juli, ¿por qué el nombre de la banda? Bueno, en un principio Naturaleza Utópica, el nombre, surgió de un juego de palabras. Ajá. Fue una tarde que estábamos en la casa de Mica y y teníamos que definir un nombre porque teníamos una presentación y en esa surgió Naturaleza Utópica. Nos gustó cómo sonaba, no entendíamos por qué apareció ese nombre, se combinaron esas palabras. Y después con el paso del tiempo nos fue cayendo la ficha, ¿no? Así que lo que entendemos nosotros, la idea en general es que naturaleza utópica viene de la naturalidad musical que tenemos cada uno de nosotros como integrantes de la banda. Y utópica por esa confluencia de universos sonoros que se genera a la hora de componer, de ensayar. Hay mucha riqueza en eso. Qué bueno. ¿Cómo se preparan para esta presentación en el Centro Medasur y cómo surge esta propuesta de estar ahí justamente? Bueno, nosotros venimos metiendo ensayos estrictos todos los fines de semana a lo largo de todo el día. Sí. Y venimos re emocionados con que queremos tocar en donde sea, como sea. Y investigando ahí en las redes sociales, más que investigando, nos chocamos con esta propuesta. Creo que es la baja el Ministerio de el Ministerio de Cultura de Provincia, que vos reservando lugar en el Medasur te dan una fecha y podés tocar con tu banda. Está buenísimo. Así que nosotros dijimos, sí, dale, vamos a organizarnos. Y escribimos al Medasur, sí, al Medasur, escribimos un correo y nos contestaron al toque, nos dieron una fecha y el horario al toque. Así que contentísimos y ahí aún más. Seguimos metiendo ensayos a mitad de semana, mientras podíamos, ¿no? Porque cada uno tiene su vida y el lugar y día más cómodo que nos queda es en la casa de la cantante los fines de semana. Pero bueno, cuando podemos metemos entre semana un ensayo. ¿Ustedes están estudiando? ¿Cuántos años tienen más o menos todos? Bueno, yo tengo 21. Bien. Neu, el bajista, tiene 22. Mika, la cantante, 24. Y Fran, el baterista, 18, 17. No, 17, perdón. Somos todos bastante jovencitos. Tal cual, sí, pero qué lindo, la verdad, a pleno. O sea, me encanta el compromiso que tienen, además con de hecho, la mayoría, qué sé yo, larga con covers o algo, ustedes lanzaron con letras propias, o sea que es más muy original, meritorio. Sí, totalmente. Juli, y se dedican y estudian música fuera de esta banda. Ya de por sí la banda nos demanda sentarnos y practicar mucho, consultar, investigar y hacer bien el trabajo, ser lo más profesionales, entre comillas, posible. Pero en sí, cada uno de nosotros hace sus cosas. Yo, por ejemplo, estoy estudiando el profesorado de artes de música en el PREAR. Sí. Mika, la cantante, está haciendo una carrera de cantante popular, por ahí va la onda. Bien, sí. Bueno, Fran está terminando el secundario. Claro. Y Neu, por ahora, creo que no está estudiando, hace sus cosas igual y le dedica mucho tiempo y mucha pasión a la banda. Eso es increíble y admirable de él. Ya lo creo. Bueno, Juli, entonces, para recordar a la gente, mañana se estarán presentando ahí en el Medasur. ¿Desde qué hora? Desde las 19 horas, puntual, vale. Puntual, bien ahí. Y es gratuito, ¿no? ¿Es gratuita la entrada? Sí, la entrada es gratuita. Bien. A la salida o en el mismo show va a pasar una persona con una gorrita para que colaboren. Perfecto. A voluntad, lo que sea, y si no, bueno, no pasa nada. Así que eso también. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Juli, pero muy bien, entonces. Tengo una consulta. ¿Hay que sacar las entradas con anticipación o pueden ir ahí al día del evento? Claro. Bueno, por el contexto de esta pandemia, el protocolo dicta eso, que los cupos son limitados, por lo tanto, los lugares hay que sacarlos con reservación. Nos deben estar quedando algo de 7 lugares. Ya estamos casi completos. Así que, bueno, cualquier cosa a las redes de la banda, Utópica Naturaleza en Instagram o Naturaleza Utópica en Facebook, y ahí vamos a responder al toque. Perfecto. Juli, muchísimas gracias, mucha mer para mañana, para todos los chicos, y bueno, y los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, en serio. Yo estaba entusiasmado con esta entrevista y lo sigo estando, así que ni hablar que nos vamos a cruzar pronto por ahí en cualquier ocasión. Ojalá que favor, sí, ojalá que sea sí. En estudio y podemos hacer un acústico algún día. Sí, qué lindo, pleno. Sí, por favor. Juli, mucha suerte para mañana, que la rompan. Gracias, que sigan bien. Gracias. Abrazo grande. Abrazo.